Mundofonías. Mundofonías. Amise, dum dum, te de amise, dum dum, te de amise. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, un programa que disfruta compartiendo con sus oyentes lo más maravilloso de las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Un programa que hacemos a la Félix Cigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se difunde a través de 44 emisoras por todo el universo. Y la edición de hoy, como siempre, si vais a nuestra página web, cada programa suele tener un título. Muchas veces el título lo pensamos después, viendo lo que ha sonado, y lo ponemos ahí. Hacemos un pequeño resumen también de lo que hemos emitido en cada programa. Pero en este caso casi que el título está claro. Es La Reunión 2017, Zaire 1974. Porque el programa va a estar dedicado a la música de estos dos países africanos. El uno muy pequeñito, es una isla dependiente de Francia, cerca de Madagascar, en el Océano Índico. Y el otro, Zaire, ahora se llama la República Democrática del Congo. Es el país más grande de África. Está en el corazón del continente. Y allí se celebró un concierto en ese año 1974, del que luego escucharemos varios ejemplos, porque fue un concierto mítico. Pero ahora estamos en la actualidad y estamos en la isla de La Reunión, escuchando músicas como la de este grupo, Saudage, un grupo que recoge las raíces musicales de su tierra con otras influencias y un excelente buen gusto, como ya hemos comprobado en otras ocasiones. Hoy les escuchábamos con esta pieza, Pokor Ler. Pues no estamos literalmente en la isla de La Reunión. Nos gustaría seguramente estar allí, aunque Juan Antonio sí que va a estar próximamente. De eso nos hablará también en un futuro, porque va a estar en la Feria IOMMA y en el Festival Sakifo. Yo no podré estar porque no puede estar una en todas partes, oye. Pues seguimos con música de La Reunión, música actual, como decía Juan Antonio, y en este caso con un grupo que mezcla la música de su tierra con el jazz, el grupo Identité. Oíamos al grupo Identité desde la isla de La Reunión en esta primera parte de Mundofonías dedicado a la música de esta isla, música actual que se hace allí en la isla de La Reunión, esta isla perteneciente a Francia pero con un carácter musical bastante particular en el que se nota pues esa mezcla entre la cultura francesa y el idioma y las culturas también pues originales de allí y que han pasado por allí o que han llegado para quedarse. Pues oíamos al grupo Identité, que mezclan el jazz con la música maloya de La Reunión. Es un grupo liderado por el saxofonista Gael Orgelú. Y ellos buscan su identidad en algún sitio entre el tejado de una caseta criolla y los ladrillos rojos de Brooklyn. Continuamos con más música reunionesa de actualidad, aunque en este caso es una música, si bien es de actualidad, la grabación es del año 1998 y es de actualidad, decimos, porque ahora se reedita este disco dentro de la serie de discos de Ocora Radio France, el sello de la radio pública francesa, y se trata de uno de los precursores del maloya, de este estilo popular musical de la isla de La Reunión, un estilo que en su momento estuvo incluso prohibido porque era la música de los esclavos, la música que también vehiculaba la protesta frente a la opresión y que en los últimos tiempos pues, ha sido reivindicado por numerosos artistas. Este fue uno de los precursores, Fernand Viry. Fue inspiración, por ejemplo, de grandes artistas como Daniel Guaro. Y aquí recogemos grabaciones de Fernand Viry del año 1999, como digo, que de nuevo se vuelven a editar. Esta pieza se llama Marie Moussassa. Bye. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Últimamente, últimamente, esa mal cosa muera, aprieta por plegarla. Últimamente, últimamente, esa mal cosa muera, aprieta por plegarla. Assez, assez, arrête, fais ton tête et cousson, bataille pas pour la peau gâton, pourquoi? Cause dans mon dos, cause avec moi. Cause dans mon dos, cause avec moi. Cause dans mon dos, cause avec moi. Mais tu laisses causer, il est sec, il est. Tu laisses causer, nous les sec, il est. Tu laisses causer, il est sec, il est. Tu laisses causer. Descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Ote, madame, tel. Ote, monsieur, tel. Ça mal cause à moi. Après t'en faut plaire là, oh oh. Oh t'es madame telle, oh t'es monsieur telle. Ça mal cause à moi. Après t'en faut plaire là. Assez, assez. Arrête, fais ton tête cochon. Bataille pas pour la peau gâton. Coupé. Pues parece mentira que un estilo de música se pueda prohibir, aunque parece que realmente el malo ya estuvo prohibido hasta 1981. Y muchos de los artistas más activos, como este que vemos, Fermín Virí o Daniel Guaro, uno de los artistas que admiramos mucho aquí en Mundofonías, han sido también políticamente muy activos, relacionados sobre todo con el Partido Comunista de La Reunión. Y hemos continuado con más música de esa tierra, con un grupo joven llamado L'Índigo, y en este caso les oíamos acompañados por el acordeonista francés Fixi. Por cierto que miembros de L'Índigo y también el propio Fixi participan en otro proyecto, Pachibaba, que también aquí os presentábamos con motivo de su presencia en el Babelmet de Marsella, y tenemos todavía pendiente pasaros las palabras y la entrevista que hicimos con ellos allí en Marsella. Pero de momento estamos en la isla de La Reunión. Como adelantaba también Araceli hace unos minutos, este que os habla va a tener el placer y el honor de asistir en la isla de La Reunión a dos importantes eventos. Por un lado, el IOMMA, Indian Ocean Music Market, el mercado musical del Océano Índico, que se desarrolla entre el 29 de mayo y el 1 de junio. Y también al Festival Sakifo, que tiene lugar los días siguientes, del 2 al 4 de junio. Así que va a ser una interesante experiencia, una inmersión total en la música, la cultura y el ambiente de la isla de La Reunión. Parece que África tira de nosotros. Hace poquito estábamos en Costa de Marfil y ahora nos vamos bastante más al sur, a La Reunión. Y una de las propuestas que podremos ver allí en directo es la que escuchamos a continuación. Grain Semé, literalmente grano sembrado. De su último disco escuchamos esta pieza dedicada a un territorio lejano, tanto de aquí como de la isla de La Reunión, y también sufrido, como es el Tíbet. Tibet font en souvenance. Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, grévé. Heureusement, irait à nous prier des trois banderoles papier couler. Heureusement, ni beau vers la lumière, au l'air fait noir pour garder à terre. Dans la frais nous fait un fait, ça comme un soleil pour nous. Et puis quand faut nous ferme nous dier, nous goûte en liberté. Heureusement nous maman y sourit, dans grand ce stress n'a bois la pluie. N'a mort debout pour notre famille, qu'un mince nous faut pas nous plier. Dans le sommet faut nous balier, pose votre camion gagne souillé. Dans le temps ici navette forêt, astère votre la fin rasée. Tilant, tilant, tilant, Tibet font en souvenance. Tilant, tilant, tilant, mourra mort en souffrance. Tilant, tilant, tilant, Tibet font en souvenance. Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, grévé. Heureusement, il reste à nous, notre guide, Attila ça dans l'exil. Pour un photo, nourrisse notre vie, des petits beaux, faut nous maser. Santé, la joie, la liberté, tourne un moulin pour bondier. Machines à toutes les occupées, aux Tasmaniens pour aider. Tilop, tilop, tilop, tilop, Tibet fond en souvenance ailleurs. Escuchábamos a Grain Semé. Este proyecto estará sonando el viernes 2 de junio a las 8 de la tarde en La Reunión, en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, en el África Austral, cerquita de Madagascar. Por allí también estará el equipo de Mundofonías, en este caso la mitad del equipo de Mundofonías, es decir, quien nos habla, para daros buena cuenta de lo que suceda tanto en el IOMA, el mercado de las músicas del Océano Índico, que también nos ofrecerá una buena cantidad de conciertos y seguramente algunas sorpresas y descubrimientos musicales, como en este festival que se desarrolla del 2 al 4 de junio con numerosos conciertos. El festival Sakifo, que ya llega a su 14ª edición. Pues de la reunión 2017 vamos a viajar en el tiempo y el espacio. Hasta Zaire, porque en aquellos tiempos era Zaire, en 1974, donde se hizo un concierto, un festival, en el que hubo artistas muy famosos como James Brown o B.B. King y también artistas africanos. De los más famosos, digamos, pues ya se han editado las grabaciones, pero ahora el sello Grasse Records tiene el acierto de lanzar también las grabaciones de algunos de los artistas africanos que actuaron en aquel momento. Por ejemplo, artistas como esta cantante, Abeti Masikini, que en aquel año tenía 20 años solamente. Desgraciadamente no ha tenido mucha carrera internacional posteriormente porque falleció no mucho más después, bueno, con 39 años. En 1994 fallecía esta artista, esta estupenda cantante, Abeti Masikini, de la que nos quedan estas grabaciones que realmente transmiten una tremenda fuerza. Ya vi sonaye silakate Nalela hie gainalela mwana chuchu bolingo Ya vi sonaye silakate miwela Oh miwela Kokala gaina kokufa ho Kunda gaina bala bala e Masheri bale kabatanga kombwe Sitwene wa bolingo Bolingo citoyenne Miwela gaina lela mwana mama Bolingo ya biso na yo esilaka na lela ya gaina lela mwana chuchu Bolingo ya biso na yo esilaka Masheri bale kabatanga kongwe Sitwene wa Bolingo Bolingo citoyenne Bolingo citoyenne Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Gracias. Seguimos en Zaire, año 1974, escuchando esas grabaciones hasta ahora inéditas de los artistas africanos que participaron en ese macro concierto con estrellas también occidentales, cuyas grabaciones ya fueron publicadas, pero también había que rendir el homenaje debido a grandes artistas africanos que allí estuvieron presentes. Y además seguimos con otro artista de la tierra, otro artista del Congo, de lo que era entonces el Zaire, cuando se grabó esto en 1974 en España, desde donde os hablamos, se sufrían los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, y a la vez en 1974 este artista llamado Franco hacía disfrutar al público allí en Kinshasa, desde luego algo bastante más apetecible de lo que pasaba por aquí. Franco, originalmente François Luambo Makiadi, artista que desde los años 50 dirigió su grupo, la TPOK Jazz, abreviatura de la Tout Puissant Orchestre Kinshasa, la Todopoderosa Orquesta de Kinshasa, que es la que le acompañaba precisamente en esta pieza grabada en directo en Zaire 1974 en Kinshasa, Balingaka Ngaite. Seguimos repasando grabaciones de ese festival en Zaire en 1974. Por ejemplo, ahí estuvo también Miriam Makeba, pues famosísima. Ya sabéis que la llamaban Mamá África y fue además una cantante sobresaliente, pues una activista en pro de los derechos humanos y en contra del apartheid, lo que la hizo tener que estar exiliada pues buena parte de su vida. Ya tras la caída del apartheid pudo volver a su patria de origen, a Sudáfrica. Pues con Miriam Makeba os dejamos los próximos momentos con esta pieza, Amampondo. To thank everybody, the crew, a special friend Chipmunk, and all the people who made it possible for us to look so beautiful here tonight. And we thank the people of Zaire and the government of Zaire for welcoming us here. Oíamos a Miriam Makeba en esta grabación que salía ahora a la luz por el sello Grasse Records. Estas grabaciones realizadas en Zaire en 1974 en ese festival en el que estamos repasando las actuaciones de algunos de los artistas africanos. Es un doble CD con 34 grabaciones en directo que se publicará a finales de este mes de mayo. Y vamos ahora con otro de los grupos que por allí pasó, la orquesta Stukas. Así que volvemos a escuchar a otros artistas del Zaire de Kinshasa, de la actual República Democrática del Congo. Esta banda de Sukus, que también recibió los nombres de Stukas Boys, de Stukas o The Stukas of Zaire, los Stukas del Zaire. Así que aquí nos quedamos disfrutando con su Sukus y esta pieza Biboma. ¡Hey! Y voici l'orchestre Stukas, du rythme con de la danse con de Sakate. ¡Hey! Opa! Boma boma, biboma bomo, momelika mwana nanga kupakala e. Yalikinini mama, yalikinini goya o. Oko ebalela la verite nanga yobo. Ezaleli na yo ya sika efayi nanga. Eko sibata. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. sali mabemo moto nyoso akobunga kayeyeyo olikalimisanga mwana bato Nyoso akobunga kayeyeyo moto nyoso akosala kapotieo moninga limbisanga iko silikateo yeba mama nalinga kateyo silikae kosilikana yo mama epesa kanga impasi na motema na potema banduku mabena sali nandimi yango Nayebina sali mabeo Moto nyoso akobunga kayeyeyo Moninga limbisanga mwana bato Somo Osomo Moninga limbisanga iko silikateo Yeba mama nalinga kateyo silika kosilikana yo mama epesa kanga ipasi na motema Seguimos con música de Zaire, actual República Democrática del Congo. Y antes oíamos a Abeti Masikini. Y ella estaba con el grupo de su hermano Abumba, su hermano pequeño. Le oímos ahora a él mismo, Abumba Masikini, en esta grabación realizada en 1974. Le hemos oído con esta pieza, Limbisanga. 43 años, hace nada menos, de estas grabaciones que os estamos ofreciendo en Mundofonías, en la segunda parte de Mundofonías. La primera parte estaba dedicada a músicas de la isla de La Reunión, la segunda parte a una importante selección que hemos hecho de este doble CD, Zaire 74, The African Artists, la grabación que recoge la participación de artistas africanos en ese mega concierto que tuvo lugar en Kinshasa en 1974. Y nos vamos a ir con otro artista congoleño, en su momento zaireño, que estaba al frente de la orquesta Afrisa Internacional, orquesta que sigue, como bien sabéis, hemos escuchado hace poco, en activo, ya sin quien fuera su motor principal, que era Tabu Ley Gochego, el artista que vamos a oír. Lamentablemente, todos estos artistas africanos que estamos escuchando, todos han fallecido, pero recordamos su música, nos queda su legado sonoro. Escuchamos a Tabu Ley Gochego con su orquesta Afrisa en una de las 5 piezas que de su actuación se han seleccionado para este disco Zaire 74 The African Artists. Y de esta manera Mundofonías se despide hasta la próxima edición. Ya sabéis que nos tenéis en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en nuestra página web mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y por supuesto en las 44 emisoras que difunden el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Os dejamos ya con la música de Tabu Ley Gochego, en esta grabación del concierto Zaire 74, realizado hace exactamente 43 años en la capital de lo que era entonces el Zaire, hoy la República Democrática del Congo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Na yebi, na mwelo kaya lisa note.